Nobody Soldier de Eminem en Mañanas de la... de Hozier, Mañanas de la X, y vamos a hablar de Eminem. Hay demanda, mira, todo el mundo demanda. Estamos en la época de la demanda y es una demanda grande, Alejo, contra Meta. ¿Por qué? Porque la acusa de distribuir más de 200 de sus canciones sin autorización. Okay. A través de sus plataformas. La editorial musical del rapero presentó la demanda este pasado 30 de mayo. En ella acusa a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, de infringir derechos de autor. La demanda estima posibles daños por más de 109 millones ¡ay, de dólares! Eso es un número importante, te digo. Uf. Según se detalla en el documento, la editorial exige hasta $150,000 por canción por cada plataforma. En la demanda se afirma que Meta incluyó las canciones de Eminem en sus bibliotecas musicales, lo que permitió a los usuarios incorporarlas en contenido generado dentro de la plataforma como audios originales y reels. Y no le pidieron permiso. Bien, ahora esa es una buena demanda. Go, Marshall, go. Ahí está, Alejo. Sí, ahí está. Muy buena demanda, porque es verdad. Va a ganar. Va a ganar completamente. No, y lo van a negociar. O sea, seguro. Seguro le dicen, venga, organicemos. Mira, Meta violó, dice que Meta violó los derechos de autor de 243 canciones de su catálogo. Imagínate. Al almacenarlas, reproducirlas y explotarlas sin autorización en sus plataformas. Pero tengo una pregunta, Diana. Señor, la claro, demanda claro es sí, Eminem. ¿O es Universal Music? No, es la empresa, es la empresa de él. Es 8 Mile Style, que es la... ¿Dueña del catálogo? O sea, ¿Eminem es dueño de su catálogo? Sí, sí, la editorial no, musical. Pero... es la editorial musical. Sí, sí, por eso están demandando. ¿Eminem es dueño de su catálogo? Muy bien. Pues mira esa demanda, una sabrosa, persona inteligente. Well, I do. So, fuck you too. La editorial dice que esta acción redujo el valor de los derechos al privarlos de ganancias legítimas, permitir claro que Meta obtuviera beneficios a costa de esa infracción. La empresa busca una compensación económica y exige el monto máximo que permite la ley, que son los $150,000 por cada canción y por plataforma, lo que sumaría un total de $109 millones. También solicitó que el caso se resuelva en un juicio con jurado. O sea, con, o sea, se van a juicio y todo. Con, vamos, porque, con drama. No, y porque sí, seguro sí tienen todas las pruebas. O sea, lo que tú dices, van a ganar. Y es la primera vez que estaría Marshall en un juicio que no él está, que él no está involucrado. ¿Cómo va a perder esa oportunidad? Va a ganarlo, claro. Así pasa cuando tú demandas a alguien, sigues derecho, ¿no? Como Blake. Claro, como Blake Lively. Que retira cosas. No, ellos iban de... y qué bueno que sí le paguen su plata, hombre. Está bien. Está pidiendo lo justo, me parece bien. Muy bien. Y le van a dar su platica. Sí. Le vamos, van a dar su platica a Mr. Marshall Mathers. Ha envejecido bien la música de este tipo. Uy. Muy, y él. Y él también ha envejecido. Es abuelo, bien, ¿no? Sí. Es abuelo. ¡Ah! ¿Cuántos años tiene ya? ¿50? Ya tengo. Eminem. Marshall Mathers. Ajá. Ganador del Oscar, ¿no? Sí, claro, es que todo. Yo soy demasiado fan de él. Tú lo viste, ¿no? Sí, tiene 52 años. Está bello. Uf, no, no. Lose no, yourself. If you had one shot, 2 minutes. Lose yourself de Eminem en Mañanas de la X 103.9. Hay una tendencia en redes sociales que consiste en llamar a un buen amigo. No me va a gustar, ¿cierto? No sé, de pronto sí. ¿Asustarlo? No, a decirle buenas noches. Ay, no, ¿llamando? No. ¿Por yo qué? Te llamo a las 8 de la noche. No. Te llamo, te marco y te digo, Dirty, que tengas buena noche. Entonces yo te insulto porque te digo, yo pensé que te había pasado algo, porque nosotros nunca nos llamamos. Nos llamamos cuando hay una urgencia que estás literal pensando. Sí, porque nosotros acá nos llamamos es cuando pasa algo. Eso a mí me da una rabia. Mi mamá me llama a veces a las 11 de la noche y yo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ay, no, mija, era para preguntarle. ¿Usted uno agradece? Lo que pasa es que uno ya ha sufrido un mini infarto viendo la llamada entrante. Uno ya dice, algo pasó. Esto pasó con... Ay, es terrible. Yo lo vi, ¿es el ex esposo? No, este es Robert De Niro llamando a Martin Scorsese. Ah, bueno. need to say goodnight. Okay. and sleep tight. Thank you. I'm FaceTime. You want to FaceTime? Yeah, sure. Oh, you look muy lindo, ¿no? Hello? Hello? Hola. What are you doing? This is what I'm doing. I'm watching this. Oh, great. Well, that's really good. I'll see you. See you tomorrow. Yeah, I'll see you then like by 6:15 or something. Okay, good. All right. Hey. Okay, thank you, my love. Bye. Es que pasó con un... Te le dijo, lo llama y le dice... tiene que decirle good night y luego le dice, le tiene que decir sleep tight. Entonces mucha gente como que en estos días raperos llamando a otros raperos, sí, a decirle good night, es y que... entonces el rapero le dice, ¿qué le pasa a usted? Lo que te digo, le cayó el rayo homosexualizador. Todavía en Proyectos Amarillo. No dejes pasar la mejor feria de vivienda del año. Conoce más en amarillo.com/casafest. Aplican términos y condiciones. Amarillo, creamos espacios. Bueno, Dua Lipa mandó mensaje a Colombia. Eso, un besito para ti. Un besito para ti. No, pero demasiado. A ver, señora, diga. Su voz es como toda rica. Sí, ella toda, perdón. A ver. ¿Qué dice? Necesito. Su país será una noche increíble desde el Estadio Campín el 28 de noviembre. Nos vemos en un pocos meses. Hola, Colombia. Hola, Dua Lipa. Estadio El Campín. Le suena muy bien. A veces los errores en español le suenan lindo. Sí. En una meses. En una meses. En un meses. Sí, sí. Claro que sí, hermosa. ¿Esto reina. ¿Qué significa? Que no ha vendido nada. Mentira. No, tal vez sí. Ay, no, yo sí creo en él. Porque hay una creer, deuda. Me alegra que creas. Cree. Hay una deuda con ella. Porque esa última presentación, fue complicada. Estuvo complicada. En un parqueadero. Uy, pero es un show tan increíble. Por tan eso. Tan increíble. Mira, en la X compartimos hace unos días en Instagram, sí, el antes y el después, cuando recién empezaba a aprender a mover sus caderitas, muy chiquita. No, y ahorita una terrible bomba sexy. Y ahora esta mujer es una... Yo creo que cuando un artista de esa talla internacional se toma la molestia de grabar un video es porque las ventas no van bien. ¿Tú crees? Sí. Cuando ya agotó, ni siquiera las gracias dan. No, ni siquiera saben a dónde van. ¿Sabes? Es como, ya agotamos. Ah, ok. Ni siquiera las gracias. Entran y se vienen y se van. Pero ella ha leído tu libro, ella tiene cariño, sí, con Colombia. Sí. No, y hablando de ser, estuvo hablando de 100 años de soledad, yo sí creo que ella tiene como una afinidad ahí con el país por la literatura. Me alegra yo mucho buscando, que creas eso. Yo buscando razones. Service 95, el podcast con, ya sabemos con Spotify. Por qué fue, y ya sabemos. Bueno, Timbaland, el reconocido productor de Virginia, responsable, sí, del éxito de las carreras de figuras como Missy Elliott y Justin Timberlake, acaba de estrenar a su nueva artista por inteligencia artificial. ¿What? Es increíble. O sea, yo sé que no, pero sí. Además, lanzó la compañía de entretenimiento de inteligencia artificial que se llama Arsenal. Está centrada en el uso de inteligencia artificial en la creación de contenido musical y audiovisual. Esta empresa tiene como objetivo fusionar la creatividad humana con herramientas tecnológicas avanzadas. El primer proyecto de Arsenal es una colaboración con Suno, pero ya se dio a conocer a la nueva chica que se llama Tata. Es oriental, tiene rasgos orientales. Ok. Y ya se fue de frente. Ya, igual él ya había estado anunciando que él quería... Podrían pasar cositas. Sí. ¡Ay, pero es bella! Es muy bella. Además, es muy pilo porque él sabe todo lo que está pasando con el movimiento del K-pop y todas estas, sí, artistas, sí, sí, que sí están conquistando el mundo en colaboraciones. Y el diseño de esta nueva artista es muy por el K-pop. Sí, y entonces, por lo que está pasando hoy por hoy. Entonces, el hombre está ya metido de cabeza, como contábamos ya hace un rato, sí, estaba hablando de esto. ¿Será que eso va a ser el camino en algún momento? Pues que, sí, lo que decía Alejo, que ya tú vas a poder construir tus canciones con un artista de inteligencia artificial, pero nunca lo veríamos. Yo creo que de hecho esta semana se avanzó mucho en el proceso de las licencias, ¿sí?, que grandes empresas creadoras de música con inteligencia artificial van a tener que pagarles a las disqueras más grandes del mundo, porque ya se sentaron con ellas. Suno y Udio, que son las dos empresas que han mostrado un banco de datos importante de música, ya se sentaron a hablar con los dueños de los derechos de la música para ir organizando este cositas. Futuro que yo les he dicho en varias ocasiones que va a tener lugar, y mucho más rápido de lo que nos imaginamos, donde podemos decir: quiero un beat que suene como Timbaland, o quiero la batería de Promiscuous de sí. Nelly Furtado, y quiero la voz de Tate McRae, y quiero una letra profunda como Tom York, y sí. te saca una canción. Todavía no se ha dado a conocer la canción, no se sabe cuándo va a ser el lanzamiento de Tata. Wow. Es la nueva artista de inteligencia artificial. La empresa Stage Zero es el que está encargado de hacerla, de crearla. Así que pues estaremos pendientes del nuevo sencillo de inteligencia artificial producido por Timbaland. Bueno, ahí está entonces el avance en tecnología, inteligencia artificial y música. Y también sus opiniones, películas malas que son buenas. Exactamente, Lily dice White Chicks. ¿Dónde están las rubias? Claro que sí, esa es mi número uno por siempre. Total. Andrew dice El Pasante, aunque soy Tim Robert De Niro. Ay, yo la vi. Esa es linda. Es linda. ¿Esa es con sí, quién? Con Jennifer. Anne Hathaway. Con Anne Hathaway. Okay. Le marió le pone los cachos. Pero es muy linda. Sí. Y Robert De Niro es como su amigo. Sí. Bonito. Su consejero. Sí, es linda. Pero a mí eso me parece bueno. Sí, está bien. Soy Yori dice Triunfos Robados. Y sí, ya, las porristas. Las porristas, que les ponen la misma coreografía que y empiezan a pelear y todo. Ya. Pero sí, mira, sí. De lo malo es muy buena. Dice Javier Pumpkins, Happy Gilmore. Ah, eso no vi. Por esos lados no está. ¿Cuál? Happy Gilmore. Uy, no, eso sí que es mala. ¿Es malísimo? Sí, ay, esa sí. Happy Gilmore, ese es Adam Sandler. Ah, no, ya, gracias. Ay, pobre Adam, siempre es valorando su trabajo. Te agradezco. No, oh, va a pasar, pobre. No. Laura dice El Náufrago de Tom Hanks. ¡Oh! ¿Qué está diciendo esa señora? Ay. Es de las mejores joyas del cine, ¿no? Hablando ¿En serio? Serio. Claro, Wilson, su transformación física, porque él cae en el mar gordito y sale hecho flaquito. Claro, un gamisito. A mí sí me gustó mucho esa película y la historia está buena, pero mira. Sí, bueno. No, no es una mala película. No. No es una obra está maestra. Está Wilson ahí. Pero bueno. Dicen Los Pitufos y Los Muppets, sí. No, pero es que ni siquiera... ¿Los Muppets? No. Los Pitufos, no entiende. Ay, no sé. No, Los Muppets también son es las una dos pésima podrían... película. Que es. No, no acepto. Claro que no. Sí, la verdad es que sí. Fekle dice Jurassic Park. ¿La primera? No. Dice como todas Jurassic Park. Es cierto, son pésimas películas, pero son buenísimas. Son muy buenas. Sí. Y por acá dicen 50 primeras citas. Eso debe ser con... Con Adam Sandler y con Drew Barrymore. Ay, no. 50 First Dates. Ay, pero esa era linda. Como la primera vez. Ella no se acuerda. Ah, es esa. Ya. Ella no se acuerda. Ay, qué pereza. Y él le tiene todo el tiempo que recordar su amor. Horriblemente mala. Ay, ustedes no tienen corazón. No, yo la intenté. Y por Dios, la intenté. Pero a los 10 minutos dije, ay, él le recuerda otra vez con la canción. Ay, no. Claro, con la cancioncita, sí. Amo a Drew Barrymore, pero no. Es horriblemente mala. No. Es terriblemente mala. Está mal decir que también lloré con esa película. Sí. No, no, está bien, está bien. Yo tengo películas, por ejemplo, del catálogo alternativo de cine alternativo de los 80 y de los 90 que son pésimas y que hay que mencionar. Por ejemplo, Higher Learning de John Singleton. Es de las peores películas. No, esa película es con Michael Rapaport y con... Kristen, no me acuerdo cómo se llamaba ella, Kristen Sweeney o algo así, Kristen, bueno, con Ice Cube, es una película sobre el racismo en las universidades, y es una película que para nosotros significó mucho, pero es una película horrible. Hay otra película mala que es poderosamente divertida del catálogo alternativo y es Solteros, Singles. Ay, no, yo no me la he visto. De 1989, donde aparece Chris Cornell y, ¿cómo se llama? Eddie Vedder de Pearl Jam y de Soundgarden, sobre la vida de los solteros en Seattle, en Washington. Es terriblemente mala, con Kira Sedgwick de ¿cómo se llama? De la novia, la esposa de Kevin Bacon. ¿Tú dirías que Wayne's World? Es horrible. Es una de las peores películas chéveres que hemos visto en nuestras vidas. Las dos. Hay una que el que tiene que darles el permiso tiene un ojo raro. Y ellos, para no verlo, porque miran para el techo. Yo los amo mucho. Sí. Hay otra que es muy mala, pero de verdad queda piedra, de Cat in the Hat. De Dr. Seuss. De Dr. Seuss. Y lo hace, ¿cómo es que se llama? El mismo Eddie. Wayne. Sí, de Mike Myers. De Mike Myers. Yo lo amo ciegamente. Uy, no, pero esa película, verdaderamente. Todas las películas de, ¿cómo se llama? Él es el que hacemos. El espía. Él en Saturday Night. Creo Live. Que sí. Él es el que hace. Mike Myers hizo una película que se llama. ¿Cómo se llamaba? El espía. Que me amó. Spy Who Shagged Me. ¿Cómo se llamaba? El Doctor Malito, sí, Minnie. Uy, esa película es también, perversamente también. Mala. Sí, de que hablan, sí. Es muy buena y sale Beyoncé con el pelo gigante. Sale Beyoncé, sí. Claro. Todo tan random, ¿no? Todo es horrible, todo es perverso. Películas malas que son buenas, por ejemplo, ¿sabe cuál? ¿Dónde está el policía? Sí, las de Leslie Nielsen, todas son horriblemente malas. Y tan incorrectas. ¿Dónde está el piloto, la primera? Es lo mejor. Airplane. Yo me río mucho. Esa película es muy mala, pero es muy divertida. Sí. Los diálogos de Leslie Nielsen son muy chistosos. Él hizo una con Drácula, ¿te acuerdas? También. Sí. Muy divertida. Sí, ¿ustedes se vieron una que se llamaba como Proyecto X, la fiesta que acaba con absolutamente todo? Al final salen los Backstreet Boys. Sí. Ah, con razón. Es todo yo tan raro. Es la película más mala del mundo. Es horriblemente mala. ¿Sabe qué películas son malísimas que son buenísimas? ¿Cuál? La Superbad. Sí. De Judd Apatow. Sí. Con, ¿cómo se llama? Con Jonah Hill y con Michael Cera. Estuvo y llamando a Jonah Hill. Hace 3 días estuvo cumpliendo años McLaughlin. Películas malas que son buenas. En Mañanas de la X, creo que todas son malas, pero son buenas. Ay, no. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. En la aplicación, consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Cositas varias. Uno, los hombres gastan mucha plata en vanidad. Mira, increíble. Yo veo que Alejandro no está muy convencido, pero es que son los estudios, es la ciencia. Nosotros no estamos opinando, ¿ves? Esta no es la ciencia. Es la ciencia del consumo. Exacto. La ciencia del consumo en Mañanas de la X con Camila Upegui. Dice la ciencia que los hombres cada año se vuelven más vanidosos en el sentido del cuidado de su piel. Y es real, es real. Alejo, ya no huele rico. Y yo siempre le digo, ¿tú qué te echaste? ¿A ti te parece? Sí. Sí. Entonces tú dices, una cremita, porque pone todo en diminutivo para que no parezca tan grave. Y le pregunto, y cuesta como $1,000,000 no esa crema. No cuesta tanta plata. Y yo uso Pons. Mira, y los hombres, por ejemplo, esto antes no pasaba, los hombres ya se están echando protector solar. ¿Tienes rutinita? No mucho, no. Las hice mucho hace un tiempo, pero es too much time. Es aburridor. Quita mucho tiempo, ¿no? Entonces me compro como un, ¿cómo se llama? Un face cream, un facial cream, y me pongo eso por la mañana. Lo haces. Pero hace no mucho es la tiempo, rutina no. Que hay que para las ojeras una cosa, que entonces que para las arrugas otra cosa. No me queda tiempo, ¿no? Es que pero no es cada demasiado. Vez esto va cambiando. Tanto así que en Colombia se gasta un promedio el hombre que decide cuidar un poco su piel, $230,000 por producto. Más eso o menos. Es una cantidad de plata. Si usted se da cuenta, el skincare es lo más caro. Es el que existe. claro. Que existe. Tanto así que cuentan que las mujeres que sí tienen esta rutina y ha pasado desde siempre, esa necesidad de vernos con la piel hidratada, iluminada, sin arrugas y demás, son claramente las que más gastan. Más o menos valuado por unos, en el mundo estoy hablando, este ya no es Colombia, en el mundo, más o menos 57.82 billones de dólares. ¿Qué es esta cantidad de dinero? En el mundo, okay. Las mujeres se gastan lo que sea, incluso en eso también entra el Botox y algunas cositas que no son, es cirugía como tal, pero... Ayudan. Son, exacto, ayuditas. Ayudis. Son ayuditas. Ha crecido además cada año el cuidado personal y de compras de productos de belleza en los hombres. Esto sigue ascendiendo. Ahora subió un 11.8% respecto al año 2022. Esto quiere decir que cada vez más el hombre está pendiente de arreglar su piel, de tenerla cuidada, de echarse protector solar, la cremita. Qué bonito. El ácido. Exacto, mira, muy lindo. Aunque usted no lo crea. Qué bonitos son, lindos. Bueno, gracias. Es que te adornen. Mira, Dirty, tú tenías algo más. Ibas a hablar de unas... Les traigo frases que manipulan y no nos damos cuenta. Y eso será en instantes aquí en Mañanas de la X. ¿Cuáles son esas frases que manipulan sin darnos cuenta? Estas son las Mañanas de la X también en TikTok. Ya estamos. En arroba la X más música. Aquí está Sam Smith cantando para Los Disclosure en su álbum Caracal. Una de nuestras favoritas. Esto se llama Omen en Mañanas de la X. I'm